Martes 23 de julio. El que permanece tiene vida eterna. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Jesús repite continuamente la palabra permanecer. La evidente comparación de la vid y los sarmientos con la realidad de nuestra pobreza y debilidad frente a la riqueza y a la vida de Dios nos fuerza a admitir esta gran verdad, que si no estamos unidos al Hijo que nos comunica la vida de Dios, nuestra vida no dará frutos, ni siquiera hojas. Pero luego, metidos en nuestros respectivos trabajos y en las prisas de la vida, todos tendemos a olvidarla. Y más de una vez, nos sorprendemos intentando vivir la vida a nuestra manera y con nuestros propios recursos. O tal vez, predicándonos a nosotros mismos al mismo tiempo que pretendemos dar testimonio de Cristo. Sin embargo, es evidente que no son nuestras ideas las que van a salvar al mundo, y que tampoco nosotros mismos conseguiremos salvarnos con nuestras propias fuerzas. Pidamos, pues, al Señor permanecer siempre unidos a Él, recordando siempre sus palabras, que son palabras de vida eterna. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.